que se escapa vivo, otro septiembre que se vuelve historia, otra oportunidad que se ha perdido, pasando más con pena que con gloria. Otra esperanza que se desespera, otra página en blanco en el cuaderno, otro paso adelante en la frontera del cielo, el purgatorio y el infierno. En el lugar del bosque más profundo, donde el sol no calienta, no traspasa los pálidos umbrales de la casa, permanece en silencio el vagabundo, más viejo, taciturno, desolado, desorientado, frágil, acabado. En el lugar del bosque más profundo, donde el sol no calienta, no traspasa los pálidos umbrales de la casa, permanece en silencio el vagabundo, más viejo, taciturno, desolado, desorientado, frágil, acabado. Desorientado, frágil, acabado.